país de los sueños. Despidiendo al menos por esta edición a Bob Baldwin, Standing Tall. Una disco que nacía exactamente en 2008 con temas como este, It's a New Day, Edia. Con Ray Joyce en 1990, nacido en Mount Vernon, una ciudad del estado de Nueva York, que además junto a Dave Mann, Grove y Will Fulton fundan un grupo llamado que algunas veces hemos escuchado aquí. El turno Funky Boy. Winter turn to spring. Funky Boy, el que estamos escuchando. Bobby Funky Boy Tamaro, que debutó en 2008 con este disco, Rise, repleto de muy buenas canciones de smooth contemporáneo, soul, Reed, Luther Vandross, Cole and the Gang, o por ejemplo, Roberta Flack, en el caso de Like Making Love, que con ella fue número uno en los Estados Unidos allá por 1973. En las voces, Amy Krupe. Más nuevas cantantes, tiempo para Nina Vidal, ahora mismo en El Prosueños.